Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. El paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Natural, sí señor. El desorden natural, Santillán. Sí señor. ¿Cómo le va? Todo bien, por ahora todo bien. ¿Todo bien? Bueno, comenzando un nuevo programa de La Pulseada Radio, ahí con esta canción del Engrupe, amigos suyos, director. Amigo de mi vida. Ahí estamos, comenzando después de las palabras. Javier Sáez decía, vamos a volver a sacarle sonido a la revista. Ajá. De eso se trata en parte este programa, de sacarle sonido a la revista La Pulseada, que en pocos días nomás va a estar en la calle La Pulseada del mes de septiembre. ¿Eh? Estamos comenzando este nuevo mes. Septiembre. El mes de septiembre, claro que sí, el mes de la primavera. Ajá. El mes del estudiante. Claro. ¿Eh? Aunque le pese esto a los hinchas de Gimnasia. Es el mes del estudiante. Estamos comenzando entonces un nuevo programa de La Pulseada Radio con Marcelito Santillán. Y de a poco, a lo largo del programa, se van a ir sumando los otros compañeros que hacen... Tarde van a llegar, ¿eh? Van a llegar tarde, Santillán. Ese tengo que ver, ¿por qué? Cuando lleguen, por favor, se lo pregunta. Exactamente. Estamos hablando de Damián Lambusta, sí, que en un ratito nomás estará llegando aquí con algún invitado, ¿eh? Estará con... Llegando con el escritor, el periodista, ajá, Marco Teruggi, sí, que mañana va a estar presentando su nuevo libro. Y antes de esa presentación va a estar aquí charlando un ratito con sobre nosotros. Eso. Con nosotros, exactamente. Tony Fenoy también estará, Carlos, sí, Gassman. Bueno, toda la gente linda que hace este lindo programa. Estará llegando también, seguramente, en algún momento, Marianito Saciaín. Claro. ¡Ah! ¡Mirá! Llegó Carlos Gassman. ¿Viste? Que iba llegando la gente de a poco, Santillán. A ver. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, mientras Carlos se va acomodando, claro, vamos a ir comenzando este programa. Después me vas a contar cómo se vivió el día del niño y la niña en el hogar de Cajal. Ah. ¿Cómo lo vivieron? Bárbaro. ¿Bárbaro? Muy lindo todo y muchas gracias a que fueron todos al hogar y bueno, gracias a los oyentes y me escucharon y fueron todos. ¿Viste? Te hicieron caso. Uh-huh. Nos vamos a estar contando un poco lo que pasó el domingo ahí en el hogar de Cajade. Sí. ¿Te parece? Uh-huh. Vamos a comenzar entonces con algo de música. En el día de ayer se cumplieron 6 años de la muerte de Jorge Alorza, uh-huh, y con él vamos a comenzar este programa, bueno, porque está vinculado también a lo que es la revista. Alguna vez, uh-huh, la Guardia Areje participó de los ciclos que la revista organizaba en el Centro Cultural Islas Malvinas, uh-huh, sí, y acaba de llegar Carlos Gassman, y Carlos Gassman le ha dedicado una poesía a Jorge. Hace 6 años Carlos escribía ¿cómo? ¿Para el Dogor se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba la poesía que escribiste, Carlos? La verdad no me acuerdo. Ah, el título. Pero ¿te acordás de esa poesía que salió publicada en la primera revista después de que conocimos la... después de la muerte del Gordo Alonso. Así que vamos a comenzar entonces, nos parecía oportuno recordar a Jorge que en la revista número 34, esa que mencionábamos hace algunos programas atrás, de septiembre del 2005, aparecía justamente en esta misma revista una nota a la Guardia Hereje, música de ayer para las letras de hoy, así se titulaba esta nota que realizó Oriana Rizzo Corallo. Una nota que habla de casi de los comienzos mismos de la Guardia Hereje, con una formación que luego cambió, con dos guitarras, un bajo y la percusión, y que comienzan allí contando parte de lo que era ese comienzo de esta historia. Allí Jorge, por ejemplo, comenta cuando se le preguntan de qué nostalgia habla ese tango siglo XXI que propuso la Guardia Hereje. Jorge dice, volviendo a la nostalgia, también aparece mucho en el tango antiguo el tipo que se va al centro y extraña el barrio. Ahora, dice Jorge, las distancias se han acortado tanto que uno extraña su terruño cuando se va a vivir a otro país, como en el tema Ezeiza. Otro tema, clase 70, es una especie de raconto de las nostalgias de los últimos 30 años. Cada uno se siente identificado con algo distinto, pero seguro que añorás algo de lo que este tema te nombra, y eso es tango. Decía Jorge Alorza en la revista 34 de la revista La Pulseada. Con Jorge Alorza entonces comenzamos este nuevo recorrido por La Pulseada Radio. Soy nacido por cesárea, 3 kilos 750. Soy de la clase 70, no me acuerdo de Perón. No usé pañal descartable, vi la tele en blanco y negro. Tengo muda el Super 8, mi primera comunión. Vi a Piluso y a Minguito, por bala dejé el chupete. Me sé todas las canciones que hizo Pipo Pescador. Fui a Monzón mirar la hora, la Gran Willy, los Simonkeys. Grité en el 78 los goles del matador. Milonga amiga, la de la clase 70. Si cuánto saco la cuenta, me pongo sentimental. Sí. La última vuelta del Halley, la soda en sifón de vidrio. Vi pasar los militares y la hiperinflación. Vi a los árbitros de negro, me salvé de la colimba y lloré con las Malvinas, la pucha que lo tiró. En Berlín se cayó el muro, los yanquis siempre los tiro. Conocí poco del mundo, con los verdes a la pagar, por extrañar los churrascos, por los mates con la vieja, por los amigos y el barrio. Al final me quedé acá, con las piruetas del Diego. Fantasía, vi llegar el microondas, la video y la internet. Y yo que di mi primer beso con los discos Maxi, quiero que pasen dibujito en el canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que uno de estos que pongan internet en la casita, para todos los pibes de acá, la casita del BEA, de la casa joven. Me gusta más la película, la de Jackie Oreja. Porque tiene una chaqueta roja y después si la trampa se la lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tiene que agarrar. La pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel. Bueno, seguimos. En la pusida radio. Ajá. Buenas tardes, Lambusta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me metí como... ¿Cómo le va? Entré como... Vi lo y entré. Bien, llegaba... Bueno, nada, quiero hablar acá. Le quiero decir al director que me disculpe, que llegué tarde. ¿Usted maneja el mismo uso horario que el resto de la población? Sí. Quiero disculparme, pero bueno, lo que pasa es que... Bueno, el tránsito, esa ciudad... Y... Ah, bueno. Sí. Además traía al invitado. Señor director, espero que... Me parece muy bien. Y al lado mío hay otro también que llegó un poco tarde con el horario. Mariano. Marianito Sassi. Ya está todo al lado en el hogar, nosotros negro, ¿te acordás? Esto estuvieron. Pero bueno, además como trajo mate, también queda... Bueno. Los dos... El domingo del día del niño hablé con el director, después que tocó BGH, y le dijimos que iba a llegar tarde. Ajá. Bueno, en realidad, no sé qué habrán charlado ustedes ahí. Pero Marianito hizo lo que dicen que hay que hacer. A mí en el trabajo una vez me dijeron que si yo estaba llegando tarde al trabajo tenía que caer con mis cochitos, que eso era una forma de aminorar el... Pero bueno, así que hacia ahí vino con el mate. Así claro, que... no están los bizcochitos, pero está el mate. Aparte, el negrito acá se encargó de traernos vainilla y chisito que vi por ahí también. La gestión de Santillán en este, como director es impresionante. Bueno, vamos a lo que venimos, dijera María. Lo que vamos a hacer, señores. Muy bien. Vamos a charlar un ratito acá. Está con nosotros en el estudio este compañero, el amigo Marco Teruggi, recién llegado de Venezuela, que va a estar presentando su libro. ¿Cómo andás, Marco? ¿Bien? Bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy lindo estar acá. Veía el programa por Facebook, veía que montaban las fotos. Ajá. Así que la verdad que contento de estar compartiendo este momento. Bien. Vas a estar presentando, bueno, acá lo tenemos en nuestras manos, este libro que de la editorial Sudestada, que editó Sudestada acá en Argentina, que se llama Lo que Chávez sembró, testimonios desde el socialismo comunal. Sí, vamos a estar presentándolo hoy en la Universidad de La Plata, ahora en un ratito a las 6, mañana en el Olga Vázquez también a las 6, y después seguimos por Buenos Aires, algunos lugares en el interior, más o menos interior, hasta el sábado 12, que termino en Luján, y ya el 13 regreso a Venezuela, al país que está bastante movido en este momento. Podríamos decir que en uno de los momentos más complejos de la historia de la revolución, ¿no? Aunque desde que llegué a Venezuela es siempre el momento más complejo de la revolución. Eso escuchaba el otro día en una charla que tenía... se me fue la periodista que fue parte de la revista, que tiene el programa El Encuentro, Ana Cacopardo. Estuvo haciendo un programa especial con el hermano de Chávez, Adán. Adán Chávez. Y él justamente decía que este es uno de los momentos más críticos que está atravesando la revolución. Sí, en realidad se suele decirse eso. Lo que pasa es que desde que partió físicamente Chávez, el 5 de marzo del 2013, ese fue el momento en el cual la derecha venezolana y la derecha internacional decidió que había que poner fin a la experiencia bolivariana. Y desde ese día hasta la fecha de hoy hay una guerra permanente que ha ido como modificándose, perfeccionándose, y que tiene que ver con lo económico, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el paramilitarismo, tiene que ver con la Guayana Esequiba, con Colombia, con Estados Unidos, con todos los frentes habidos y por haber. Uh-huh. Y sin la presencia de la figura de Chávez, ¿no? Que era un poco el que podía como marcar permanentemente ese rumbo estratégico para Millones. Uh-huh. Marco Teruggi es, bueno, sociólogo, pero también poeta. De hecho, este no es su primer libro, este es el tercero. Los dos primeros eran de poesía, de una poesía que también, digamos, dejaba entrever, digamos, su compromiso militante y bueno, un poco, digamos, del recorrido de su vida y de su historia. ¿Qué es lo que nos cuenta este tercer libro, Marco? Bueno, es efectivamente el tercer libro. Es el primero que no sea de poesía. Un poco la búsqueda del libro es poder traer a Argentina la realidad venezolana y traerla a través de las comunas, que es un poco la experiencia que más viví estando allá. Uh-huh. Y que más me llamó y a muchos compañeros nos ha llamado la atención, que tiene que ver con todo el proceso organizativo de la gente en sus territorios, tanto en el campo como en las ciudades, como en los pueblos originarios, con un poco el proyecto estratégico de la revolución, que es cómo construir una sociedad no capitalista o cómo transitar hacia el socialismo. Es decir, uno quiere terminar con el Estado burgués, uno quiere terminar con la economía capitalista, uno quiere ir hacia otra cosa, la pregunta es cómo se va hacia esa otra cosa y qué es lo que se construye en ese caminar. Bueno, la respuesta venezolana es la comuna, que es un ensayo porque el país, la sociedad se vaya organizando de manera comunal y sea un gobierno en cada una de esas comunas. O sea, el pueblo organizado gobierna sobre su territorio, tiene su economía y decide sobre cada uno de los aspectos de la vida que se tiene que decidir en un territorio. La comunicación, la salud, la educación, la defensa, las leyes. Entonces, el libro trae un poco esa experiencia de viajes que estuve haciendo por trabajo. Allá trabajé en el Ministerio de las Comunas como periodista, como cronista. Y el objetivo, el deseo más grande es que acá en Argentina se pueda conocer un poco eso que está haciendo el pueblo venezolano, que es un poco el corazón del asunto. Si uno pregunta qué es la Revolución Bolivariana, cuál es el proyecto de fondo que está persiguiendo, en las comunas está un poco la respuesta principal. Si uno quita todo lo que es la defensa contra el imperialismo norteamericano, la defensa contra los innumerables ataques, el saldo de las deudas históricas que tiene que ver con educación, con salud, etc. ¿Dónde está el socialismo? Porque la revolución bolivariana se declaró socialista. Bueno, el socialismo está en gran parte en este intento de construir las comunas. Entonces el libro son sobre todo crónicas, hay algunos análisis, hay bastantes entrevistas, como para contar a Venezuela desde ese lugar y poder pensar desde Argentina qué de toda esa experiencia podemos pensar para reprocesarla desde nuestra experiencia, desde nuestra historia de organización, historia de lucha, de cara a pensar una sociedad que pueda ser organizada de manera diferente. Que la gente pueda tener empresas de propiedad en sus manos, que la gente pueda decidir sobre su propia vida, pueda organizarse, no como algo local o como algo anexo o secundario, sino tal vez como está pensado allá, que es para construir un Estado comunal, que es un poco el gran horizonte. Claro. ¿Cuándo se llegará? No se sabe. Hay un plan que es para el 2019 tener 3.000 comunas, que es más del 60% de la población organizada bajo forma comunal. Ese es el objetivo del Plan de la Patria, que es el plan de gobierno del 2003 al 2019. Y el objetivo es que de a poco vaya desapareciendo lo que conocemos como Estado existente en sus primeras expresiones y de a poco ese pueblo vaya creciendo. ¿Cuántas comunas hay hoy en día, Marco? ¿El Estado tiene, digamos, un registro de eso? El registro, para ser comuna como tal, para tener registro, es un proceso de legitimación de la propia comunidad. Porque una comuna nace de la agregación de varios consejos comunales. Que los consejos comunales serían como asambleas barriales, como las conocemos, en términos de las dimensiones que abarcan. Pero una comuna, por ejemplo, campesina, puede abarcar 100.000 hectáreas o 300.000 hectáreas en términos de dimensiones. Claro. Esos consejos comunales tienen que juntarse, debatir y hacer lo que se llama la carta fundacional, que es una suerte de constitución de la comuna donde recoge el territorio, los objetivos políticos, sociales, y esa carta debe ser votada en todo el territorio de la comuna. Y cuando se da esa votación, que es una votación donde va el Comité Nacional Electoral y lo registra, luego el Ministerio certifica la elección y registra formalmente la comuna. Así registradas hay más de 1.200. En proceso de conformación hay muchas más. Y eso es como un gran crecimiento que hubo. Cuando yo llegué a Venezuela había unas 20 aproximadamente registradas. En un lapso de 2 años y medio hubo como un avance bastante notorio y un crecimiento también sobre el debate, en términos de coordinación y cosas interesantes que fueron surgiendo, como es el año pasado cuando el presidente Nicolás Maduro fue hace 1 año y 2 meses ante un estadio repleto de comuneros, dijo que había que pensar un espacio de diálogo entre el poder existente, el poder instituido y el poder constituyente. O sea, cómo hace el presidente de la República para debatir y recibir las propuestas del pueblo organizado. Entonces conformaron lo que se llama el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas, que es un espacio donde todo el movimiento comunero se reúne, primero por regiones y luego de manera nacional con sus voceros, se sienta ante el presidente y le hace una serie de propuestas de políticas públicas, políticas económicas. No es un espacio reivindicativo, sino eminentemente político, y que esas mismas propuestas tienen necesidades, como es, por ejemplo, que pueda haber tierras comunales para que la misma comuna pueda tener una tierra colectiva, o transferencia de determinadas competencias de las alcaldías a las comunas, y una serie de políticas públicas para ser impulsadas por los comuneros. O sea, la comuna plantea línea política directamente al presidente de la República, quien se sienta, escucha, aprueba y crea un plan de trabajo del movimiento comunero organizado en una época muy compleja, como un poco decía al principio, donde estamos haciendo resistencia a un ataque brutal que no tiene descanso. Entonces lo interesante es cómo eso que está en ese libro se conjuga a la vez con una resistencia. Si uno ve lo que pasó este año, un breve recuento, empezó con la bajada del precio del petróleo de 100 y pico a 40, el decreto de Barack Obama, que habrá sido en febrero. Después empezó el conflicto con la Guayana Esequiba, que la Guayana Esequiba es un territorio que fue ocupado por los ingleses, algo parecido a la historia de Malvinas, ¿no? El imperialismo que mete cuña, entra y separa un territorio y crea un país fantasmagórico en medio del continente. El tema del paramilitarismo, que es un tema que está muy presente, que es que han ido infiltrando elementos armados muy bien preparados, que ahora están empezando a emerger y intentan ocupar territorio. Eso es un poco lo que ahora más se está debatiendo en Venezuela. Y la guerra económica, que es un incesante desde el año mitad del 2013, que tiene que ver con aumento artificial de precios, con desabastecimiento de productos, con acaparamiento, con reventa a precios inalcanzables y con un desgaste permanente sobre la gente que tiene que hacer colas, que no consigue los productos, que aumenta todo, con un intento de llevar al país a un nivel de caos, una especie de mezcla entre lo que se hizo en Nicaragua con las contras, con lo que se hace en Medio Oriente, con lo que se hizo en Chile antes del golpe contra Salvador, todo eso como procesado en una licuadora del siglo XXI. Con una fuerte, digamos, también presencia o por lo menos campaña en contra de los medios de comunicación locales, digo, y internacionales también, digo. Locales, internacionales y muy, muy sistemáticos en su trabajo. La verdad que es impresionante ver el grado de articulación que tienen los venezolanos con los internacionales. Pienso en el caso de España, bueno, es muy llamativo, el país, a veces. Acá en Argentina, La Nación, por ejemplo, si uno sigue sus columnistas se ve que son tipos que están preparados para opinar sobre Venezuela, que saben quién es quién y van manteniendo una periodicidad. Colombia y CNN, que es como la cabeza mayor, que está como entrando en algunos niveles ya de escándalos, como por ejemplo hace un mes hubo un intento de saqueo que organizó una célula paramilitar en el sur de Venezuela y empezaron a propagar un rumor de que estaban habiendo otros saqueos. Y CNN puso en pantalla que estaba habiendo un saqueo en una ciudad de Venezuela y tuvo que reconocer a los días que se había equivocado, que no había ningún saqueo en esa ciudad y que las imágenes no eran y que presentaron su disculpa a la audiencia mundial, bueno, porque habían dicho que había un saqueo en el país que no existía. Total, mandé una imagen para todo el mundo, no pasa nada. Me equivoqué. Claro. Y que quisieron quedar bien parados, como qué honestos que somos, sí, que reconocemos el error. La honestidad es el... Yo, volviendo al tema de las comunas, me gustaría que nos cuentes un poco los orígenes de este autogobierno, ¿no? ¿Cómo nace y qué historia hay detrás de este proyecto del chavismo? Yo creo que Chávez siempre tuvo la claridad de cara a construir el proyecto de que sin organización y participación protagónica de la gente no había proceso político que pudiera ser como Bell pensaba. Es decir, porque el tema del socialismo empieza en el 2005 y Chávez accede al gobierno en el 98. Pero permanentemente, entre el 98 y el 2005, bueno, se da la nueva constitución donde plantea la democracia participativa y protagónica, y permanentemente el llamado es a que la gente se organice. Entonces, hay un gran problema de regularización de tierras. En vez de que el Estado resuelva el problema de los títulos de la tenencia de las casas, que la gente se organice en comité de tierras urbanas en cada barrio y empiece a ver cómo resuelve el problema. Igual para el agua, igual para la sedulación, igual para la salud. O sea, que el pueblo sea parte de la resolución del problema. Eso hace que se multiplique el nivel organizativo en toda Venezuela, más las cosas que aparecen espontáneamente. Eso va creciendo, va pululando, defiende el golpe de Estado en el 2002, y a partir del 2005, cuando declara el proyecto socialista, creo que es en ese momento donde empieza a decir, bueno, unifiquemos todo esto que se está dando en los territorios y pensemos cómo lo encauzamos en una forma que permita avanzar hacia un nivel superior, podríamos decir. Entonces, ahí aparecen los consejos comunales, que es el primer eslabón de la comuna, y Chávez empieza un trabajo pedagógico, que hay un material que está colgado en internet, que es el aló presidente teórico número uno, que él hacía los aló presidente permanentemente todas las semanas, pero empieza los aló presidente teóricos, donde empieza a debatir sobre los nudos de la transición. Entonces se sienta ante un auditorio repleto de voceros de consejos comunales, agarra un libro de Mesaros, que se llama Más allá del capital, y empieza a debatir sobre qué es la comuna. Es decir, cómo vamos a salir de la sociedad capitalista, cómo vamos a hacer para que el socialismo se territorialice y desde ahí pueda empezar a contener estas formas organizativas anteriores y dar lugar a un espacio superior en términos de perspectiva y de horizonte, digámoslo así. Porque un comité de tierra urbano puede morir después de que se regularice una tierra. Un comité de agua puede desarmarse después de que se resuelva el problema del agua. Ahora, la comuna, después del Consejo Comunal viene la comuna y la comuna va hacia una ciudad socialista. O sea, determinadas comunas se unifican, claro, y crean todo un territorio mayor. Y ese es un territorio que empieza a ser gobierno y la intendencia, la alcaldía, ¿cómo que se dice? ¿Alcalde o intendente? Acá intendente. La intendencia empieza a perder sus competencias, claro, y ese pueblo organizado sobre ese territorio empieza a manejar la vida completa territorio, es un poder popular completo. ¿Hay alguna similitud con el sistema democrático cubano? Hay varias similitudes con el tema cubano, hay orígenes también con el tema de los pueblos indígenas venezolanos, también con el tema chino, o sea, hay como, él lo va diciendo, que va tomando de diferentes experiencias, pero hay un nivel de creación porque... Si bien Chávez tira la propuesta y hace el llamado y se crea un ministerio del poder popular para las comunas que debe acompañar, él lo dice muy claro, el socialismo no nace por un decreto. Yo puedo decir comuna y autogobierno, pero sí, si la gente no se lo apropia, no lo construye, no lo lleva adelante, porque seamos sinceros, hay un nivel de complejidad que tiene que ver con el Estado. Si el Estado eso lo asfixia, lo tutela, lo hace morir, lo desangra o lo que fuera... Y el otro gran desafío es cómo hace un pueblo para aprender. Un pueblo que fue educado toda la vida para recibir órdenes y votar, cómo hace para ser gobierno. Es un ejercicio por lo menos novedoso. Hay en una parte, en un pasaje del libro, Marco decía que Chávez, un poco chavismo, la convocatoria que le hace al pueblo no es ni aplaudir ni acompañar nada, sino a crear, a construir, hacer, digamos, a retomar la política en sus manos, aquello que se le ha sido expropiado, digamos. Exactamente. Durante tantos años, este, es el proceso, es interesante esa idea. Es el proceso de devolución de los poderes. Lo que pasa es que hay que aprender también a ejercer ese poder. Es decir, si uno mira su propia historia, sin ir más lejos, creció en una sociedad donde le han enseñado a recibir órdenes, uh-huh, a tener una democracia representativa, y bueno, si uno se organizó en algún movimiento, lo que fuera, tiene otros niveles de... Y que de la política se encargan algunos. De aprendizaje de la democracia, claro, exactamente. No. Esto es sobre un determinado territorio, la comuna empieza a tener las competencias que antes tenía la intendencia. Es decir, se ocupa de la salud, se ocupa de la educación, de un plan de educación, hace sus propias leyes, tiene su milicia armada que tiene que garantizar la seguridad sobre el territorio, tiene sus niveles de justicia. Bueno, eso organizadamente tiene un nivel de complejidad altamente importante. Y entonces, claro, hay comunas donde está muy avanzado, generalmente cuando hay determinados movimientos sociales que acompañan, y comunas que están un poquito más atrasadas en el sentido de que es más reivindicativo todavía, de una lógica de necesitamos dinero para poder hacer vivienda, necesitamos dinero para poder hacer tal y cual cosa. Y en el medio el tema productivo. O sea, en este momento se debate que no hay posibilidad de comunas si la comuna no es productiva. Si no hay una producción de riqueza en el territorio comunal, es muy difícil que se sostenga. Porque si no hay una dependencia permanente con el Estado, la comuna necesita al Estado en un primer momento, una comuna agraria, por ejemplo, para comprar sus camiones, para transportar los alimentos, para hacer un centro de acopio, para poder ver el tema de comercialización y ahí poder poner en marcha una economía propia que le permita manejar su autonomía económica, que la autonomía económica es un poco la base de la autonomía política. Y es más, Chávez iba más allá. En el Aló Presidente, que es el primero que teórico, él dice la comuna no tiene que subordinarse ni al partido ni a las intendencias. O sea, tiene que ser el corazón de la nueva institucionalidad. Después el partido, después eso la elección... Eso ofrece alguna resistencia también, digamos. Digo, en el partido, el propio PSUV, o inclusive en los alcaldes, digamos. No debe ser fácil ese tránsito, digo. Es que, claro, vamos a plantearlo en términos abstractos y en términos concretos. En términos abstractos, creo que no hay ningún poder que pueda emerger sin que otro poder resista a ese crecimiento. Es decir, no hay un espacio vacante de poder que, bueno, sí, estaba este poder disponible, ahora es tuyo. Si una comuna empieza a hacer determinada cosa, quiere decir que otro deja de hacer esa cosa. Algo sencillo. Si una comuna se ocupa del proceso de recolección de la basura sobre su territorio, un intendente deja de percibir el ingreso de la basura. Eso que puede ser una cuestión menor, sí, ya es un primer nivel de fricción, porque implica... Y están disputándose poder. Disputándose, ¿no?, poder, que muchas veces el poder tiene que ver con el dinero. Con lo, ¿no?, económico, claro. O si el Estado Nacional directamente transfiere a la comuna, ya no pasa por los espacios intermedios del Estado. Entonces, ahí hay un primer nivel de tensión en sí, que hay un poder que crece, indudablemente la derecha está absolutamente en contra y demoniza el proceso comunal, y a su vez a lo interno se evidencia lo que siempre se supo, pero que a veces se torna un poquito más dramático, y es que el chavismo es un movimiento que fue liderado por Chávez, que planteó un programa muy claro teóricamente, que tiene que ver con la transición hacia el socialismo, socialismo comunal, un socialismo bolivariano, pero que al interno del chavismo hay actores dispares, diversos, que piensan cosas bastante diferentes. Entonces, podríamos decir que hay un sector que concibe el socialismo más en términos de un socialismo de Estado, donde el gobierno gobierna para el pueblo y ese pueblo se organiza en niveles menores, y recibe los beneficios de la revolución, y una línea que piensa que la que plantea el tema comunal y que Maduro está encabezando en este momento, que tiene que ver con que el pueblo popular tiene que ir hacia niveles superiores, y que realmente se aspira a destruir el Estado burgués. Lo digo con la serenidad, destruir el Estado burgués es un poco el sueño de toda revolución, es un poco la pregunta del millón, ¿cómo sacamos esto y hacemos otra cosa, no? También, si el Estado comunal no se decreta, la muerte del Estado burgués menos se decreta, y si algo que va a resistir a morir es eso. Pero lo interesante es que la revolución permitió pensar que desde el Estado se podía impulsar determinadas medidas, determinadas leyes, determinadas políticas que fueran contra el mismo Estado. Eso es un poco el nivel de tensión máximo que creo es muy rico de pensar Entonces la pregunta no es si el Estado sí, el Estado no, es malo o es bueno. Ahí es hasta qué punto se puede hacer que ese Estado empuje y abra terreno para que crezca un proceso como el comunal. Bueno, ¿complejo o complejo? Estamos conversando con Marco Teruggi, que en el día de mañana va a estar presentando a las 7 de la tarde. A las 6. 6 de la tarde. En el Olga Vázquez va a estar presentando Lo que Chávez sembró, testimonios desde el socialismo comunal, un libro editado por Sudestada, por la editorial Sudestada, que es parte de la colección Cuadernos de Sudestada. Cuadernos de Sudestada. Exactamente. Este es el caso, ¿cuál número es? El 18 ya. Mira qué bien. Vamos a escuchar algo de música y después conversamos unos minutos antes de que Marco, porque ahora a las 6 tiene otra. Está yendo a Humanidades, ¿no? Humanidades. Presentás el libro en Humanidades. Exactamente. En un ratito. Ya. Así ya. Que voy como preparando ahí. Opa. Esto vamos poniendo tema. Momento para las preguntas. Escuchamos un tema y cerramos este diálogo con Marco, ¿les parece? Dale. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero. Ahí estábamos escuchando a Ali Primera, uno de los referentes del canto popular venezolano, Marco, ¿no? El cantor del pueblo. El cantor del pueblo. Sí, que es muy llamativo porque murió a principios de los 80 y es un poco la voz de la Revolución Bolivariana, lo que nos puede indicar que si uno canta lo que piensa el pueblo y siente el pueblo, no hay una cuestión de fecha para que eso caduque, sino que cuando llega el momento histórico... Uh-huh. Esas palabras que decía Ali Primera son reproducidas por millones de personas y es realmente llamativo el nivel de apropiación que hay. Bueno, Damián, supongo que les habrá contado, estuvo en Venezuela. No nos contó. No, les contó, no, estuvo en Venezuela. Bueno, estuvo a principios del 2013, perdón. Digo la primicia, después ya les contará con más detalle. Sí. De hecho, estuvo en días muy importantes como fue el día en que partió el comandante Chávez. En ese momento Damián estaba en los Llanos Venezolanos. Exactamente. Junto a otros compañeros argentinos, y pudo ver también quién es el comandante para el pueblo venezolano y cómo esos millones de hombres y mujeres que durante 10 días lo velaron escuchaban a Li Primera, uh-huh. y esa famosa frase que dice: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, que sonaba en cada esquina de la ciudad. Estamos conversando, como decíamos, con Marco Teruggi, que va a estar presentando este libro mañana a las 6 de la tarde en el Olga Vázquez, Lo que Chávez sembró, testimonio desde el socialismo comunal. Un libro que está dedicado a Clara Naí, Marco. Sí. Marco es el primo de Clara Naí, la nieta que Chicha busca hace 39 años, y vi por allí algunas fotos. ¿Estuviste con Chicha? Ayer pasé a saludarla, a ver cómo está la búsqueda. Chicha es realmente una persona imprescindible, de una integridad y una ética realmente admirable, uh-huh. y que no ha parado de buscar a Clara Naí, y de lo cual estamos eternamente agradecidos. Y bueno, han sucedido muchas cosas hermosas en esa búsqueda, muchos encuentros, reconocimientos, pero la gran ausencia que no se logra todavía subsanar, que es que no logramos encontrar a Clara. No se pierde en ningún momento la esperanza, pero sí es algo triste ir a visitar a Chicha y ver que el tiempo pasa y que ella tiene 92 años y que cada año más es un año menos. Y que bueno, hay esa necesidad de Clara, necesidad de saber la verdad, necesidad de reconocer, de abrazar, y después de que se ande el camino que se ande, pero de saber, ¿no?, quién es. Y me animaría a decir, bueno, en el caso de nosotros como familia, en el caso de Chicha y en el caso del pueblo argentino, y sí, de todo pueblo, de ir completando estas identidades. Y después, a mí nunca me ha preocupado mucho qué sucederá después, pero sí saber quién es, qué ha hecho, y a qué se parece, ¿no? Mm-hmm. Y creo que necesitamos eso para seguir avanzando. Creo que es un requisito. Y en ese sentido, bueno, a mí me emociona siempre cómo es recibida la historia de Clara en la ciudad, el lugar que tiene, y la importancia tanto de ella como de los tantos nietos y nietas que faltan recuperar la identidad. Y de Chicha, ¿no? Y de Chicha. Una persona el otro día muy querida, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, esto pensaba yo el otro día cuando vi que había estado con Chicha, fue justo el mismo día que apareció, ¿no?, la nieta 117. La nieta 117. Sí, yo creo realmente que Chicha es un ejemplo de valentía, un ejemplo de ética realmente, y un ejemplo de coherencia en una lucha incansable, donde ha hecho frente. Si uno tuviera que hacer un recuento de las cosas que ha enfrentado, es realmente admirable, y lo ha hecho en una soledad dentro de la construcción de los organismos, etcétera. Pero cuando empezó, los años 80, digo, había un nivel de que hoy no está, hoy hay un acompañamiento mucho más fuerte en términos del pueblo, de miles de personas que se han apropiado. Uh-huh. Y ya no hay que decir que dónde está el bien y dónde está el mal. Creo que eso también es muy importante. Uno puede decir quienes estaban en la casa de la calle 30 eran compañeros, eran compañeras, y de un lado estaba el bien. Uno puede estar más o menos de acuerdo con determinadas cosas, es válido, es el debate, y todos tenemos nuestras miradas sobre cada organización, cada experiencia que hubo, pero ahí estaba el bien y el otro lado estaba el enemigo. Y eso es una victoria también, creo, esa claridad de que no hubo dos demonios, de que de un lado estaba una cosa y de la otra cosa. Yo creo que eso es un gran avance que hemos logrado y que a mí me alegra mucho. Entonces el libro está, como cada libro que escribo, dedicado a Clara Naí, esperando a que aparezca. Marco, ¿nos dejamos ir ya? Sí, sí, sí, bueno, está esperando, no queremos quedar mal con nadie. En tranquilo, tranquilo. Recordamos entonces nuevamente el día de mañana, se presenta este libro allí en el Olga Vázquez a las 6 de la tarde, y luego, decías, tenés presentaciones en Buenos Aires. En Buenos Aires el jueves en el Bar La Dignidad, en Aguirre, no me acuerdo exactamente qué número. El sábado en Tandil, el martes en Rosario, en la Casa Popular La Herminia, pero no sé dónde queda. El miércoles en la Cátedra Isabel Rauber, en Buenos Aires. El jueves en Lomas de Zamora, lo organizaron los compañeros de Subestada. Y el sábado en Luján. ¿Y en Venezuela? ¿Y en Venezuela el libro? ¿La presentación del libro? Ni. Hubieron algunas, porque las crónicas fueron saliendo en otros libros, dispersas en algunas publicaciones, y entonces ya están circulando ya. Por ese lado estamos bien, A mí lo que me interesaba realmente es que se pueda conocer acá la experiencia venezolana a través de las comunas. Y van a ver que no es simplemente un relato de una comuna, sino que es una comuna en el pleno momento de la acción política, porque muchas de las crónicas están hechas cuando es la época de las guarimbas del año pasado, que son 3 meses en los cuales hay una avanzada insurreccional de la derecha que deja un saldo de 43 asesinados. Y ahí uno de los focos de los ataques a la derecha son las comunas, son los colectivos, y a su vez las comunas se plantean como solución a la guerra económica, como solución a la disputa territorial, como una posibilidad de pensar la transición y la resistencia al golpe. Entonces hay entrevistas al calor de esos días, hay entrevistas en el 23 de enero con referentes de los colectivos más conocidos de la revolución, que fueron blanco de los ataques en el sentido de plantearlos como fuerzas de choque del chavismo, etc. Cuando uno lo que ha visto desde que está en Venezuela, hace 2 años y medio que estoy y tenemos aproximadamente unos 65 muertos que nos han obligado a padecer la derecha, y es un logro de la revolución haber mantenido la paz. Puede que esto suene extraño oído acá, pero la derecha ha intentado permanentemente hacer que Venezuela vuelque hacia una situación de violencia, de enfrentamiento civil, que no es tal en el sentido de que no hay dos bandos masivos que se enfrentan, sino que hay determinados grupos organizados de la derecha que quieren que el pueblo responda, claro, planteando asesinatos selectivos, asesinando gente con francotiradores, con ejecuciones, pero el pueblo se ha mantenido con un ejercicio de conciencia política en un nivel de resistencia, porque no es sencillo ver caer a sus compañeros y escuchar al presidente decir, por favor, manténganse en la calma, nosotros vamos a resolver. Y han habido varias personas presas, que es muy importante, porque donde hay muerte es necesario que haya justicia. Uh-huh. Es una ecuación imprescindible para que se logre mantener la situación. Pero vayan viendo cómo evoluciona el escenario, y está la frontera con Colombia cerrada, que era un punto necesario en el sentido de que era muchísimo lo que se iba para Colombia en contrabando. Estamos hablando del año pasado 900.000 toneladas de alimentos, este año 700.000, más la gasolina, más remedios, más un montón de productos de primera necesidad. Y del lado colombiano hay en Venezuela 5.600.000 colombianos y colombianas registrados, es decir, imaginemos los que no están registrados, es un número bastante mayor, y en los últimos 2 años han entrado 300.000. Y ahí una entrada gigantesca de paramilitarismo, entonces había una necesidad de cerrar para pensar cómo reorganizar el tema fronteril, porque ha llegado al punto en el cual del lado colombiano se compra el dinero venezolano más caro que el mismo dinero. Es decir, si uno va con un billete de 100 bolívares, se lo compran a 130 bolívares, de cara a que Venezuela se quede sin moneda. Entonces hay un terrorismo económico, un terrorismo violento que es metido desde ahí, y cuyo enemigo es claramente quien encabeza eso es claramente Álvaro Uribe, como la cara visible que no tiene problema en reconocerse. El ex presidente de Colombia. Sería como un presidente del paramilitarismo, ¿no? Un tipo bastante pesado. Que se presenta él mismo como el tipo que va a resolver el asunto. Y estamos hablando de un tipo que ha generado un daño inmenso a la población colombiana y que ahora quiere generar un daño inmenso a la población venezolana, y que no es colombiano, es un enemigo. Todo esto lo encontrarán entonces en el libro que Marco Terucci presenta en el día de mañana aquí en la ciudad de La Plata, ahí en el Olga Vázquez, a las 6 de la tarde. Estará el amigo Damián Lambusta, estará Carlos Aznárez también, ¿o no? Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano, presentando el libro. Y Micaela Ryan. Todos estarán en el Olga. Allí y, en... y Damián contará alguna de sus historias cuando estuvo en Venezuela. ¿En serio? Que veo que acá tengo cosas para contar de Marco. ¿De Marco? La dejo para mañana. No. No, dice allá el director. Marco, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes, la verdad. Muchas gracias. Vamos a escuchar de nuevo a Ali Primera y esa canción que Marco mencionaba. Esta canción que nos hizo conocer de alguna manera Chávez también, ¿no? Porque volvió a aparecer Ali Primera, a resurgir en el resto de Latinoamérica, quizás, a través de las canciones cantadas en este caso por el comandante. Una de ellas es esta que escuchamos ahora. Gracias de nuevo, Marco. Gracias a ustedes.

Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores, 0% IVA. Todos los lunes, desde las 10 de la mañana, en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! En Revista La Pulseada de Agosto, la historia de Sebastián Nicora. Tenía 16 años y su cuerpo apareció en una playa de Punta Indio. Murió por un disparo en la cabeza, pero la policía intentó ocultarlo. El crimen encierra una trama de complicidades que su familia, la comunidad de Verónica y hasta el río buscan desentrañar. Además, la compleja mudanza en los márgenes del Arroyo del Gato. Los pibes de Villa Argüello juegan a la pelota con la camiseta de Cajade y posaron para nuestras páginas. Y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. La Pulseada Radio. Seguimos en La Pulseada Radio. Otro martes más. Ajá. Primer martes de septiembre, si no me equivoco. Y fue hace poco. Hace poco nomás, el domingo. Día del niño en el hogar del padre Carlos Cajade. Otro día más. Que estábamos, que se hacía, que no se hacía. Y se terminó haciendo. Y la gente fue yendo. Negrito, contanos un poco de cómo se vivió el Día del Niño en el hogar. Tuvo piñón fijo, tuvo el candombe y mucha gente que fue para el hogar y no. Aparte estuvo, ¿cómo se dice? Estuvo muy lindo y bueno, la gente estaba contenta, muy feliz porque estaban los... La gente que yo invité también y bueno, toda la gente que fue, muchísimas gracias y un beso. Negrito, al momento en donde la minga entró con el candombe y vos estabas bailando, se te metió un personaje ahí sí. Medio raro, un santo medio mariachi, ¿o no? Sí. Que bailaba con un bastón en la mano bailaba. Exactamente. ¿Cómo te viste medio desplazado en protagonismo, no? No. ¿No te pusiste celoso esta vez? No. Estaba tu amigo César también, el payaso mala onda. Sí. ¿Y? No. Está bien, tranquilo. Los chicos del CECIM, los ex combatientes de Islas Malvinas, también estuvieron otro año más, ya hace 2 años, desde aquel encuentro que hicimos con La Pulseada, que nos trajeron tierra desde Malvinas, desde Puerto Argentino. Estuvieron otro año más acompañándonos y haciendo la leche para toda la gente que estaba en el Día del Niño. Un gran saludo y un gran abrazo sí. A todos los compañeros que ya son compañeros de la militancia de la obra del padre Cajade. Sí, sí. También obviamente estuvo el grupo BGH Clan, perdón, hemos cambiado el nombre ya. Hace 3 años que cambiamos el nombre. Hemos estado otra vez festejando el Día del Niño, muy contentos de estar ahí, con un recibimiento muy lindo de toda la gente. Estuvo Javi haciendo alguna que otra entrevista para sí. La Pulseada. ¿Qué más tuvimos? Campeonato de metegol inflables. Estuvo bien fijo. Plazo fijo. Estuvo plazo fijo el primo. El primo de piñón fijo estuvo ahí. Uh-huh. Y bueno, una persona muy especial que hay que nombrar, que apareció como milagro, como traído por el padre Cajade cuando se pensaba que no se podía hacer el Día del Niño, apareció Cristian. Cristian que donó, digamos, la plata para los inflables, la plata para las golosinas, para los juguetes con el que hicimos el sorteo, quien trajo a piñón fijo, a plazo fijo, quien trajo también los inflables. Sí. O sea, todo lo que hubo en el Día del Niño fue posible gracias a esta persona, Cristian, que si mal no he escuchado, está en el gremio de camioneros. Uh-huh. Sí. Y apareció y dijo, yo tengo la plata, el Día del Niño se hace. Justo cuando se pensaba que no se iba a hacer, apareció esta persona como enviada por el padre Cajade. Así que también un fuerte saludo a él. Es un besote grandote. Qué lástima que no pudimos grabar ni sacar fotos de nada, claro, para pasar hoy en la radio. Sobre el Día del Niño. Negro, ¿qué más hay? No sé si te acordás, ¿qué más hubo? Y hubo... hubo un poquito de baile. Un poquito de baile. Hubo un muchacho que hablaba con el micrófono y bueno... Empezó a hacer a los chicos que bailen un poco, que se diviertan. La choriciada, como se decía antes, también estuvo. Uh-huh. ¿Qué más tuvimos? Bueno, familiares de los chicos, gente vecina que se movió hasta el Día del Niño, el sorteo. Uh-huh. El sorteo donde se nos quejaban que estaba todo arreglado, para mí ahí metió mano, arregló ahí. Y la gente se enojaba conmigo porque soy media cabeza más alto que Mariana y se me veía a mí, a Mariana no se la veía. Así que, fuerte el abrazo y fuerte el saludo a toda la gente de la obra. Negro, ¿qué más hubo ese Día del Niño? Que yo llegué a las 2 de la tarde más o menos, pero empezó desde las 12 del mediodía. Sí, empezó a las 12 del mediodía y arrancamos hasta que, bueno, ¿cómo es? No, hubo candombe y de todo hubo. Muchas gracias por los oyentes y gracias por recibirnos y bueno, ¿cómo es? Gracias a Carlito Cajade también, por más que no esté, pudimos hacer el Día del Niño. Bien. Pudimos hacer, el negro ahí se está distrayendo con las caras de Martín Luna que le hace. Bueno, estas fueron las postales de el Día del Niño en el Hogar, otra vez pudimos festejarlo. Así vamos cerrando este mini bloque con el negrito y vamos a una tanda de la radio. Exactamente.